Alfredo, en verdad es un gusto que vuelvas a estar en esta cabina, en la de Telereportaje. Bienvenido como siempre. Para mí más, bueno, primero que nada estoy en la nueva capital del país. Y ya sabes, así yo lo casi... has dicho, Tabasco, claro. Sí, y luego, pues yo ya me considero hijo adoptivo de Tabasco. Claro. Y ahora también, pues ya casi colaborador tuyo. Por supuesto, y eso nos da muchísimo gusto, Alfredo. A tus órdenes. Tantos temas importantes, sí. Lo que está pasando en el mundo. ¿La naturaleza le pega a la geopolítica? Sí, por la tú no puedes prescindir de la biodiversidad, los recursos humanos, etcétera, porque la geopolítica es de los humanos. Claro. Entonces, toda la correlación de fuerza tiene impacto. El tema del coronavirus, del COVID-19, como queramos llamarle, pues trae al mundo en jaque y hay versiones en la mesa que fue creado en laboratorio y que fue puesto para dañar y para que solo algunos se beneficiaran. Mira, aquí lo de menos es, yo muchas veces digo eso, incluso a mis alumnos de posgrado. Una cosa es la verdad. Y otra cosa es la percepción. Y a esos niveles del Olimpo, donde se maneja el mundo, te hablo de tres países que son, en mi hipótesis de trabajo, el orden tripolar, Estados Unidos, Rusia y China. Te digo rápidamente, en China ya están soltando de que fue plantado, que es un arma biológica. Por eso es tan difícil saber la conducta de este virus maligno. En Rusia ya filtran que también pudo haber sido una maldad de un implante de este virus, que realmente en lo que hay consenso es que proviene de un arma biológica. Fíjate lo que son esto es, cosas. Fue creado en laboratorio. Eso. Fue creado por así el ser es. Humano. Y luego en Estados Unidos, y ahí te va, te voy a contar algo, una anécdota que la puedo decir. Cuando sucede lo del coronavirus, yo soy una persona que tiene que leer todas las partes. Por ejemplo, en Washington, mucha gente ni sabe que hay periódicos que existen y que tu servidor lee. Todo el mundo se va al Washington Post y ya. Los tradicionales. Sí, pero sobre todo en Washington. Y yo leo el Washington Times, que es de los Moonies, que es de la CIA. Fíjate, los Moonies famosos, ¿te acuerdas? De esos sudcoreanos que habían creado una iglesia tipo La Luz del Mundo aquí en México, que ahí ya toqué una llaga ahorita. Sobre todo, para, ya sabes, para la 4T. Y el segundo, el Washington Examiner. Incluso en Nueva York. Yo nada más leo el New York Times. Claro, no puedes leer todo, pero tienes que saber leer. Leo el New York Post, que ahí se pegan con todo, Bloomberg, Trump, pues ahí viven, la Hillary, etcétera. Bueno, entonces cuando sale la nota en el Washington Times, la leo, en los primeros días, ellos dicen que se les escapa, tengo que dar la otra versión. Ahorita yo soy de pensamiento dialéctico. Así como veo la tesis, tengo que ver la antítesis. Y yo ya saco mi conclusión, que es la síntesis. Y me ha dado extraordinarios resultados. Muy acertado siempre. ¿Qué? Tú cuando... Bueno, más que sí, porque análisis. Te vuelves objetivo, ¿no? Ya tienes datos duros. Te puedes equivocar en la interpretación, pero no te puedes equivocar en los datos duros. Y ahí viene la otra. Entonces, comento con alguien... con la directora, lo digo abiertamente, de la jornada. Carmen Lira. Carmen Lira, nuestra amiga, comadre del presidente. Saludos a Carmen. Claro. Comento con ella y le digo, mira, están diciendo esto acá. Y ella ha sido muy prudente en el caso del coronavirus, ¿sabes? Ya ves que medios hay de todo. El Reforma, ya se acabó el mundo, el apocalipsis, recen. Además, ellos deben rezar más que nadie porque tienen la NXIVM, que no es ningún virus, es la secta sexual esclavista donde está la hija de Junco, el que comanda el Reforma, y además hay hijos de expresidentes. Dos hijos del presidente Salinas, una hija adoptiva de Fox y alguien ligado a un hijo de Miguel de la Madrid. Digo, nada más esto como dato. Como contexto. Como contexto. Entonces, le comento, mira, y ella ha vivido en Washington, yo conozco a Carmen desde hace 40 años. que por cierto cumplo 72 en mayo, entonces ya no soy del primer hervor. Entonces le digo, mira, lo malo, no me gusta que está sacando el Washington Times. Ella los conoce bien. No me gusta que hayan sacado que esto lo hizo un laboratorio chino cerca de Wuhan, donde realmente ahí tienen un laboratorio para armas biológicas. Bueno, entonces mira, aquí ya no interesa, lo interesante es, fíjate, que los tres grandes del planeta aceptan que proviene de un arma biológica, de un laboratorio. Ahora, yo nunca me quise meter en las teorías. Ya ves que salió un libro hace 41 años de ciencia ficción, donde prácticamente sucede tal como lo... Pero hace 41 años sí, lo proyectaron. Sí, cuando vimos el dato, ¿viste, la verdad, ¿no? Que nos impactó. Nos impactó, pero no te puedes meter a eso. Pero eso, y mira, la gente al final del día tiene su percepción. Yo voy a decir si tú mientes o no mientes. Porque mira, hay verdades inverosímiles y hay mentiras verosímiles. Entonces ya estás ahí, ya entraste al nivel de la percepción. ¿A quién le beneficia el coronavirus? Si fue implantado, ¿quién sale ganando? Porque prácticamente en todos los países... No, pero también pudo haber, mira, hay que ser aquí correctos. Yo quiero ser antitético aquí. Pudo haber sido un accidente de los laboratorios. De ese mismo laboratorio. Sí, pero ahora que ellos, es un arma biológica, pero tuvieron el accidente y por eso se propaga. Por eso se da en Wuhan. Esa es una hipótesis. Los chinos dicen que no. Que se los implanta, porque no viene de ahí. Porque mira, si tú te das cuenta, ese virus famoso es una mezcla entre el HIV y el anterior, el de la influenza, ¿no? Que el H1N1. Sí, H1N1, en donde se equivocó Calderón, ¿te acuerdas, no? Sí. Que eso nadie lo está recordando. Yo lo recuerdo perfecto. Mira, llegamos a una tal esquizofrenia en la época de Calderón, ahí te va, que en la Ciudad de México tomaron medidas muy adecuadas, hay que reconocérselo a Marcelo Ebrard. Aquellos que dicen que yo soy como Real, digo, para que les duela, que también estoy con Marcelo, con las dos M's, y tú sabes que también con otros dos, es decir, yo estoy con los que hay que estar y con los que decide el presidente al final de cuentas. Entonces, decide medidas restrictivas donde incluso se cerraron los restaurantes. Tú no nacías, creo, Emanuel. Bueno, y ahí te va, ve la locura, a qué grados llevo. ¿Sabes a dónde íbamos a comer? Pues a Ciudad Satélite, porque en el Estado de México no cerraron los restaurantes. Entonces hasta en son de burla decía, oye, este virus de veras que es muy muy selectivo, porque nada más le pega al DF, ¿eh? Y no le pega a Ciudad Satélite, y a veces teníamos que ir hasta Cuernavaca a comer. Digo, pues ahí tenemos el carro, no sé. Es decir, nada más le pegó al DF, no le pegó, no se expandía a partir de la frontera del DF con Ciudad Satélite, ahí no llegaba el virus. Eso era Calderón. Imagínate los niveles demenciales en una cosa tan sencilla en aquel momento como era el H1N1, pero ahí te va peor. Eso hay que reconocerlo, hay que tener mucho cuidado con la OMS. Mira, poca gente lo sabe. Yo tengo dos profesiones de posgrado al más alto nivel en medicina. No sé si eso lo sabía. Sí, claro. Yo hasta creo que mi esposa ni lo sabe, con eso te digo todo. Pues no lo cuento. No lo cuento. Bueno, la primera es, soy endocrinólogo, nutriólogo, egresado del Instituto Nacional de Nutrición, uno de los mejores de Latinoamérica. Luego hice psiquiatría biológica, casi 18 años de investigación. ¿Tú por qué crees que entiendo la locura de los políticos? Pues ya estoy muy entrenado. Entonces, al final del día, ahí estuve en el Instituto Nacional de Neurología, doctor Manuel Velasco Suárez, de quien, y lo sabe toda la generación, yo era quizás el alumno más consentido. Te lo digo abiertamente. Sí, pues yo traía mi formación de estudios cerebrales, endocrinología, lo ligas a neurología y a psiquiatría. Bueno, obviamente al doctor le llamaba la atención, dicho en ese tema. Entonces, mira, la OMS se ha equivocado mucho. Se tardó en decir que era una aquí pandemia. Aquí se tardó. Primero decía que problema. No. Primero dijo que no era una cuestión crítica. Luego, pero mira, hay gente también, como en todos los niveles de la OMS, sirve para las estadísticas y todo, pero cada país tiene que tener sus criterios. Ahora, sentido común. Importante, sí. Insisto, ¿a quién le beneficia esto del coronavirus? Porque por lo que se ve, a todos le pega. Vamos a la pausa. Regresamos. Alfredo Jalif está en cabina. Estamos apenas calentando motores. Volvemos. Jalife en cabina y hablamos del coronavirus. ¿Quién se beneficia? con este virus? Mira, al final del día, como estamos viendo, sale dañado el mundo. Es la realidad. Aunque haya un rincón del planeta que no haya sido afectado, te infectan las consecuencias. ¿Por qué? Pues se crea una secuencia, le pega a la economía, le pega al petróleo, todos los mercados. Hoy por fortuna rebotó el Dow Jones 10 puntos, el Dow Jones. Lo que había caído se recupera. Había mucho, ¿no? Sí. Bueno, pero además fue coronavirus con petróleo. ¿Qué composición? No, y además con una tan bolsa tan dañina, tan tóxica. Con una bolsa tan alta, elevada en Estados Unidos en forma artificial, que además ya puso en jaque al presidente Trump. Vamos a hablar de eso en un momento. Vamos a cerrar coronavirus. Sí. Países han tomado medidas drásticas en relación a este tema. En México, las cosas todavía muy tranquilas. ¿Cómo está, en tu opinión, manejando las autoridades de salud este asunto? ¿De qué país? ¿De México? De México, claro. Yo creí que me estabas hablando de Italia. Mira, aquí lo que hay que definir es de que nadie sabe nada. ¿Cómo está eso? El que te diga que sabe qué hacer con el coronavirus, que es un virus nuevo, jamás visto en la historia de la humanidad, pues no sabe nada, pues no sabemos cómo enfrentar una situación que no conoces. Es una terra incógnita. Ya hoy los chinos nos pueden decir, van a la recuperación, están cerrando hospitales. Puede ser, pero acuérdate. Están regresando a la normalidad. Sí, pero cada raza, cada región tiene su respuesta, no es la misma. Climas, hay muchas variables que hay que tomar en consideración. Entonces, mira, ante todo, hay que reconocer la ignorancia del ser humano. Entonces, ni a los epidemiólogos le creemos. Bueno, los epidemiólogos, pues, es lo más chafa en la estructura jerárquica de la medicina. Digo, nada más un loco le hace caso a un epidemiólogo. Mira, yo lo que he estado proponiendo es de que hay que hacerle caso a los que saben. ¿Quiénes son los que saben? Los infectólogos, los inmunólogos, los neumólogos, porque le está pegando al pulmón. Esos son los que hoy podemos decir saben. Por ejemplo, a mí me llaman, yo no sé nada. Sé más que un epidemiólogo, eso te lo garantizo. ¿Qué hace un epidemiólogo, por favor? ¿Sabes cuánto estudia un epidemiólogo en una formación patito chafa de México? Un año, dos años. Son la escoria de la medicina. Yo te lo digo. No es que yo sea elitista, pero uno tiene que saber cuáles son sus limitaciones. Entonces, mira. ¿Lo dices por el subsecretario? ¿Cómo? ¿Lo dices por el subsecretario? Bueno, ese es de undécima. Además, tiene una mentalidad mercantilista. Yo estoy oyendo más un economista neoliberal que a un médico. Un médico no habla así. ¿A López Gatell? Así se llama, ¿no? Yo ni sé cómo se llama, honestamente. Me tiene. Pues es el que está al frente de. Pues es un error. ¿Lo está manejando bien o mal? Es un error pésimo. Pésimo. Lo está manejando mal. Sí, porque mira, no sabe. Él es una persona que agarra, se fusila los protocolos de la OMS, que son para todo el mundo. Ya los van siguiendo y los quieren adaptar a México. En México no podemos estar jugando con la salud humana. Ya tienes que entrar de lleno a tomar medidas restrictivas. Las drásticas como en otros países. Así es. La OMS decía ayer que no sirve nada restringir vuelos, que no es una manera para... Bueno, que lo hagan los directores de la OMS. Pero en Estados Unidos ahorita es un debate tremendo. Se está cayendo el presidente Trump. Estaba a punto, ya tenía asegurada la reelección, y precisamente por estar vacilando... ¿Por el manejo del coronavirus? Pésimo manejo. ¿Le puede pasar a AMLO? Sí, le está pasando. Puede pasar. Mira, si Andrés no toma, no rectifica y empieza a escuchar a la gente que sabe en realidad y que ve. Mira, cuando veas las barbas de tu vecino remojar, ya sabes lo que se dice, el dicho, ¿no? Entonces no podemos estar jugando en eso. Mira, El Salvador, que no tiene ningún caso, ha tomado medidas restrictivas. Ahora vas a decir, es que exageraron. Está bien, más vale pecar por exceso y no estar pensando que los mercados van a salir afectados. Ese es el discurso que le escuché. La posición del gobierno de México en torno al coronavirus, de seguir con las actividades. De hecho, el presidente López Obrador no ha suspendido sus giras. Y dicen, ¿qué están esperando? ¿A que se nos complique para actuar? Ese es uno de los argumentos. No, pero además... Se ha advertido ya que en 10 días... viene fuerte para México, estaremos ya en complicaciones, no sé si a los niveles de España, Italia, pero de que se va a complicar en México en unos 10 días más o menos. Y ojalá que no se complique, eso da igual. Tú tienes que tomar medidas y no tienes que esperar a que se complique para pasar a la fase 2. Eso es demencial. Mira, esos protocolos no sirven porque están aplicados para previas epidemias. En esta no se sabe. Fíjate cómo partí yo. No se sabe. Si tú ahora, nadie se salva. Nadie, ¿no? ¿Cómo te puedes salvar si es un virus global? Pues ya ves, Bolsonaro, uno de sus colaboradores. Quizás hasta Trump traiga coronavirus, quizás hasta Trump. Hasta el mismo Trump que estuvo traiga, con una, lo, no lo sabe, porque y él lo va a esconder. Con ellos. Claro. Estuvo con ellos. Ya ver lo que pasó en Canadá con Justin Trudeau, así su esposa, es. Que se confirma. Algunos dicen que él también lo tiene, pero para no alarmar el país, no lo confirman. ¿Y ya hablan viste? De que la esposa tiene y que él se va a la cuarentena o al aislamiento de 14 días por prevención, porque ha estado junto a la esposa. No, pero mira, ahora ahí va la parte política. ¿Cuál es el problema? Que Dios nos libre con el primer muerto. Que Dios nos libre. Se le van a ir a yugular, no a López-Gatell, así se llama, ¿no? Bueno, López-Gatell, pues nadie lo registra. Se van a ir a yugular al presidente. Eso es lo peor. Ya ves ahorita este loco que está ahí en... Fíjate, hoy estoy hablando mucho de psiquiatría. Este loco Samuel García, ¿viste ayer? El senador. El senador. Bueno, yo lo conozco más como el que maneja las facturas apócrifas, ¿no? Ese es su gracia. ¿De facturera? Sí, él es, está totalmente metido en las facturas apócrifas. Entonces, son los que dan lecciones de moral al país. Me encanta eso, ¿no? Entonces, ayer tomando la bandera... precisamente del coronavirus. ¿Qué sabe esa cosa de virus? Los que sabemos más o menos del área biológica y médica, no nos atrevemos a hablar, pues no sabemos. Yo, por ejemplo, y te lo dicen los que saben, ¿eh? Mira, por ejemplo, hay una persona, yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, que está muy cotizada en cuestión infectológica, se llama Tony Fauci, F-A-U-C-I, así se llama. Extraordinario, fue el que choca contra Trump. Y lo obliga a cambiar toda esa cuestión politizada, no pasa nada, aquí todo va bien, Estados Unidos resiste todo, somos fortaleza, y ve, Nueva York tiene problemas, Los Ángeles tiene problemas. Sí, California. El NBA, ya suspendió los juegos. Oye, ¿tú sabes qué es? Yo creo que este López-Gatell no tiene ni idea qué es suspender el NBA en Estados Unidos. Es decir, y aquí estamos jugando el América contra el Atlanta United, como si no pasara nada. Mira, te doy casi un secreto de Estado. A mí me consultó el hijo del secretario de Turismo, Torruco... Que acaba de estar aquí en Tabasco hace un par de días. Manuel Junior, Miguel Junior. Bueno, entonces me consultó porque, no sé si sepas, a mí me dieron el bastón de mando, lo digo con medida de rigor, de Tepito. Los indígenas originarios de Tepito lo hicieron. Entonces, yo estoy atento a muchas cosas y ahí estamos intentando poner Vox. Ya sabes que es el barrio clásico, bravo, del Vox en México, para precisamente colaborar. Y ahí le dieron la comisión de Vox. Entonces tenía un evento pasado mañana. Entonces agarra y me consultó, ¿tú qué opinas de eso? Somos muy amigos, sobre todo con su papá, ¿no? Y él también. Entonces le dije, mira, yo que tú, cancelo. No estamos para jugar. Fíjate, ¿cuál fue? Segunda, pero te tienes que cubrir. Porque te van a pegar que eres un... extremista, que exageraste. Pues siempre, cuando uno toma una decisión de esa magnitud, si no la tomas y te pasa algo, te van a linchar. Y si la tomas y si tomas una decisión adecuada y previenes, te vas al cielo. Así es la vida, ni modo, no la podemos cambiar. Entonces le dije, mira, cúbrete, blíndate, mándale una carta al secretario de salud, que creo que no está operando en esto y me llama la atención, porque él es uno de los mejores inmunólogos de México. Tú sabes que incluso él trató de esclerodermia a Rocío, en paz descansa, y la primera esposa del presidente López Obrador. Extraordinario médico, de los mejores del mundo. Pero no sé, por alguna razón no lo estoy viendo actuar. Y me llama la atención que un secundón epidemiólogo, imagínate, inmunólogo de primera, y con un epidemiólogo, le hayan dado la batuta. Me llama la atención, algo pasó ahí. Yo creo que están desinformando al presidente, que no tiene por qué saber esas cosas. De hecho, él lo ha dicho. Lo ha dicho, él no sabe de esto. Pero yo creo que se está equivocando en no tener a los expertos adecuados. Bien, es decir, un epidemiólogo. Entonces, ¿qué sucede? Le manda la carta, o lo habló, pero se le adelantó el papá, es más vivo que el hijo. Y suspendió el tianguis turístico. Ya sabes que lo pospusieron hasta septiembre. Dije, oye, es correcto. Ay, Miguel, no pierdas tu tiempo. Si tu papá ya lo suspendió, que andas ahí lucubrando, que López Gatell te mande, te diga que sí. No, ¿y sabes qué parece? Le dijo que en una semana va a reciar. Bueno, suspéndelo. Ya lo suspendió y los felicito. 8:41, el petróleo, la caída, las implicaciones, ¿qué está en juego? ¿Quiénes están peleando por ello? Vamos a seguir con esto y más porque que Estados Unidos va a invadir a México. ¿Quiere invadir México? Volvemos. Alfredo Jalife quería terminar con una frase sobre este tema del coronavirus. Mira, hay equipos. López Gatell, ¿de dónde viene? Es un ¿de dónde viene? A es ver. Neoliberal, para empezar. Red de vínculos. Sí. Y es del equipo de Julio Frenk, uno de los peores epidemiólogos. Ya de por sí, yo tengo mis dudas sobre los epidemiólogos. Imagínate, Julio Frenk, que es el del Seguro Popular, que trabajó con Fox, donde robaron, saquearon, deshicieron, y hicieron, bueno, ¿para qué te digo? Pues están furiosos con lo del Seguro Popular, porque les quita el voto popular cautivo que tenía el PAN. Eso es porque brincan. ¿Por qué los panistas brincaron y no los priistas? Así de fácil. Porque ahí el Seguro Popular se volvió el arma electorera de Fox y de Calderón. ¿A quién puso Calderón en el Seguro Popular? A Chertorivsky. ¿Qué sabe Chertorivsky, por favor? No sabe nada de nada, además. Y a mí me lo dijo alguien, que no lo puedo decir al público porque lo quemo. Compró. Le pregunté, oye, ¿por qué pusieron a este a Chertorivsky, que es economista y malo además? ¿Cómo es que lo ponen en Seguro Popular? Me dice, es que el papá metió mucha lana en la campaña de Calderón. Imagínate. Pueden cuestionar mucho a López Obrador porque ponen el Insabi, que es el equivalente al Seguro Popular, a un licenciado en administración. Tampoco sí, pero sabía te voy a decir, nada de medicina. Sí, pero Juan tiene a su favor que es brillante, es inteligente, son tontos. Eso, para empezar, eso es importante. Y luego, ¿Ferrer la está haciendo bien? ¿Cómo? ¿Ferrer la está haciendo bien? Bueno, ya yo creo que plantó, vamos a ver los resultados. Mira, aquí yo soy de resultados. Él ya prometió que a fin de año va a tener resultados, vamos a verlo. Es una gente hiperdinámica, no le gustan los reflectores, ¿no? Es más operador, etcétera, y se entiende bien con el presidente, que ya es bastante, ¿no? Y además, no es ratero. Es decir, Julio Frenk y Chertorivsky son rateros. Oye, a ver, Julio Frenk, ¿para quién trabaja? Para la Microsoft. Ese le importa más la salud de los de Miami que los de México. Chertorivsky, bueno, no, dejémoslo ahí. 8:48. Bien, entonces esa es la red de vínculos. Pasamos al petróleo. Se da esto en un momento en donde el mundo se estaba cimbrando por lo que le ocurría a China y pareciera como un aderezo especial el tema de los árabes que toman decisiones y hacen un caos también por el tema del petróleo. Mira, ahí la secuencia es esta. Con el coronavirus se afecta todo el supply chain, que le llaman, que es la cadena de abasto, de suministros. Y inmediatamente, pues, oye, la economía baja, etcétera. Todo estaba bajando, menos la bolsa, de Wall Street, curiosamente. Y en ese momento, pues, afecta la importación de petróleo a nivel global, a 2 millones de barriles. Entonces, hay una reunión en la OPEP, donde participa también, hay observadores, como Rusia, y México también participa. Y entonces, ahí piden para sostener el precio, los sauditas, recortar esos 2 millones más. Fíjate qué interesante. Pero ahí vienen dos situaciones. Entonces ahí Rusia no quiere. Porque mira, es muy banal cuando uno ve el petróleo. El petróleo no lo puedes ver así. Tienes que ver cuatro variables por lo menos. Tienes que ver el precio, sin duda. Además, dentro del precio, aquí lo sabe mejor que nadie en Tabasco, la mezcla, no es lo mismo que vendas tu petróleo caro, digo, pesado, porque tiene un alto contenido en azufre, que petróleo ligero. La gracia del petróleo en Arabia Saudita es que es ligero, es de los mejores del mundo, Arabian Light, incluso se llama en inglés light, de ligero. Bueno, primero tienes que ver eso. Imagina, ya entramos en complicaciones con un solo factor. Entramos a un segundo factor, presupuesto. ¿A cómo pusiste tu presupuesto al barril de petróleo? Y ahí te va, viene el primer choque entre Arabia Saudita y Rusia. Arabia Saudita lo puso entre 80 y 85 dólares el barril. Y Rusia lo tiene a 50. Y puede aguantar hasta 25, ¿eh? Porque eso es una magna producción. Sí, lo dijo, que le puede aguantar 6, 7 años. 10 años, bueno. Entonces, ¿ya viste la segunda variable? México anda, creo, en 49, 50. Hicieron fondo de cobertura de riesgos a 49. A ver si les va bien. Bueno, aquí lo que pasa es que no aguantamos lo que aguanta Rusia. Eso hay que decirlo abiertamente. Luego tienes la tercera variable. Tus reservas, hay dos tipos de reservas. Tus reservas, cuánto tienes de petróleo en el país. Rusia aguanta, Arabia Saudita también, pero menos que Rusia, fíjate lo que son las cosas. Y hay otros países que no tienen ya casi reservas, se les está agotando. ¿Sí me entiendes? Ya con tres factores, ya cambiamos toda la ecuación. Y ahí te va el cuarto, cuestiones geopolíticas. Es decir, esto es el Medio Oriente, tiene una consecuencia, los otros países que no están en la OPEP tienen otras consideraciones que habría que analizar. Bueno, entonces, ¿aquí qué sucede? Se aprovecha el judoka Vladimir Putin. Tú sabes que él juega de cinta negra en judo. Sí, sí. Le dan el golpe. Ahora ahí viene algo interesante en este inter. Sucedió algo en el Palacio Real de Arabia Saudita. Algo pasó. Un intento de golpe. Se está manejando mucho. ¿Ah, sí? Soy muy responsable en esto. Ahí está todos los medios de la prensa del Medio Oriente. Incluso, ya ves que eso no se sabe. ¿Intento de golpe? Intento de golpe contra Mohammed bin Salman, el príncipe heredero. ¿Y quién lo estaba patrocinando? Yo ahí no me meto, pero te doy las dos hipótesis. A ver. La primera, Pompeo. Acusan a Pompeo, el exdirector de la CIA y secretario de Estado, de querer tumbar a Mohammed bin Salman. ¿Por lo que ocurrió? ¿Por la medida que tomaron? No, antes. Esto ya venía. No, a Estados Unidos, qué bueno que haces esta pregunta. No le conviene un precio por debajo de 60 dólares el barril. Por el shale gas, tú sabes, se llama gas esquisto, que ya realmente los geólogos de la UNAM me lo han dicho, que no es correcto el término esquisto, es gas lutita. Entonces, ellos necesitan un precio, que ahí viene la gran producción de Estados Unidos. Entonces, hoy a un precio como está hoy, entre 30 y 35 dólares, quiebran 300 empresas de Estados Unidos, le afecta en 7% a su Producto Interno Bruto. ¿Tú sabes de qué estás hablando? Estás hablando de una... y además le quita su lucha, porque eso es de tres grandes, no hay que equivocarse. Esto no es de pigmeos. Estás hablando, los tres grandes en el petróleo son, ahí sí estoy manejando geopolítica. Estás Arabia Saudita, no lo digo en orden, Rusia y Estados Unidos. Lo que pasa, a Rusia no le conviene el gas lutita de Estados Unidos. ¿Sí? Me explico, ¿no? Acuérdate que nosotros en México tenemos en la parte noreste del país la tercera reserva de gas lutita del mundo, sobre todo en la cuenca de Burgos. Donde ya ves, alguien quiere manejar ahí el fracking, etcétera, etcétera, que el presidente está en contra, pero parece... ¿Alguien del gabinete? Alguien del gabinete, bueno, sí, sí, dejémoslo así. No me hagas hablar de... Oye, yo quiero regresar a México sano, quiero dormir en paz, etcétera. Entonces, ahí están haciendo trampa con el fracking, bueno, cuidado. ¿Ustedes están negociando a las espaldas del presidente? Yo no sé ahí qué esté pasando, pero está raro. El presidente está en contra, pero están haciendo fracking. Entonces, que alguien me la platique. ¿Lo sabe? ¿Cómo son la empresas? Del presidente? ¿Cómo son? Mira, no lo sé. El presidente es el mejor informado de México. Si yo lo sé, no veo por qué. Pero ahí ya empieza el líos, porque si son empresas privadas. ¿Por qué? Porque la tecnología del fracking no la tenemos los mexicanos. Son empresas gringas, son tejanas. Entonces, ahí quizás el presidente dice: bueno, ya me metieron este gol. Y está asimilando el golpe. ¿Por qué razón? Porque además, mira, tiene tres características nocivas el fracking. Y a mí me lo mandó el Congreso de Estados Unidos. No sé por qué me escogieron, pero me mandaron. Bueno, la primera es las sustancias químicas. Para hacer la fracturación hidráulica y romper esas rocas a 2,000 o a más de 2,000 metros debajo del suelo, necesita sustancias químicas que no conocemos, son más de 100. Y se ha demostrado que son cancerígenas. Dos, necesita grandes cantidades de agua que el noreste no tiene. Tú sabes que hubo una locura, y ahí les va para que les afecte a Tabasco. Y eso me lo dijo alguien del colegio, un colegio que me invitó de, ahorita me acuerdo, creo que de ingenieros. Bueno, existía el proyecto, como no tienen agua, los de Nuevo León, que ya a veces se creen los dueños de México, y que le vaya mal a los demás, sobre todo me refiero al Bronco. Ya ves que le querían quitar su presupuesto a Chiapas para dárselo y salvar de su mal manejo presupuestal a Nuevo León por 60 mil millones. Imagínate, quitarle su presupuesto al estado más pobre de México para que estos se ande luciendo en el noreste. Bueno, ahí es donde entras a la disarmonía republicana. Entonces querían, no es broma, el famoso proyecto Monterrey 6 era desviar el Pánuco, llevar el agua del Pánuco, porque necesitas grandes cantidades de agua que no tiene en el noreste. Es una de las zonas más estresadas, se conoce, en niveles hidráulicos. Y luego, lo que me dice nuestro amigo de aquí del Colegio de Ingenieros, ya estaban pensando en el Grijalva y en el Usumacinta. Fíjate lo que te acabo de decir. ¿Esa te la sabías o no? Sí, te la sabía. Sí, se había comentado. Ah, bueno, qué bueno. Entonces ya estamos en la misma frecuencia. Y luego tienes otra consideración. Produce sismos. Demostrado en el Scientific American. Yo me he dedicado al tema del fracking. Yo ni sé de qué color es el barril del petróleo. Te lo digo abiertamente. Pero sí sé de geopolítica el petróleo. Y obviamente también sé qué es la consideración del fracking, que es caníbal. El fracking debe ser abolido. Incluso el Partido Demócrata, la mayor parte de los candidatos del Partido Demócrata están en contra del fracking. Ahorita hay una ruptura conceptual en Estados Unidos que obviamente le va a afectar, porque se va a volver otra vez dependiente de los recursos petroleros afuera. Pero ahí entra esta, 857. El Golfo de México. Ahí es donde entra el gran triunfo de Obama, que se lleva el petróleo en las aguas profundas del Golfo de México. 8:57, hacemos la pausa, regresamos para concluir con esta parte de Arabia, China, Estados Unidos. Estabas hablando Rusia. Rusia también, en todo este golpe y afectación y forcejeo por el petróleo. Volvemos. Que, bueno, dos altas personalidades del reino, el padre ya también ya es de edad, etcétera. Entonces hay problemas en el reino, tuvo mucho que ver, porque también el presupuesto de $80, $85 el barril no les alcanza, mientras que Rusia sí, porque anda en 50, pero ellos todavía lo pueden reducir a 25, fíjate qué interesante. Por eso la consideración presupuesto-precio hay que tomarla también en cuenta. Ahora, ¿qué sigue? Mira, van a tener que negociar, no hay de otra. Te cito al Wall Street Journal, para que no digas que... Mira, yo soy muy amigo de los sauditas, como lo soy de los iraníes, no quiero problemas. Pero yo soy amigo de la verdad, eso es otra cosa. Wall Street Journal dice ya que le jalen las orejas al príncipe Ben Salman, porque es gente de Jared Kushner, ligado a Jared Kushner, el yerno de Trump, y ya sabes, ahí Estados Unidos vende las armas que quiere, que no le sirven para nada, es otro tema. Entonces ahí sí hay una responsabilidad del presidente Trump, que no creo que le guste que Arabia Saudita esté desplomando el precio del barril. Esa es geopolítica pura. Ahora, de parte de Rusia, feliz, es la gran vencedora, tiene reservas de divisas ya más que Arabia Saudita, esto poca gente lo sabe. Entonces aguanta, puede aguantar, tiene un fondo. ¿Esto es Rusia se fortalece, se empodera? No, aguanta, mira, aquí nadie va a ganar, es como el virus este del COVID-19, todos van a perder, pero aquí ¿quién gana? El que pierda menos, así de fácil. ¿Y tú ves a Rusia en este escenario? A Rusia sí, es la triunfadora sin duda. Entonces ahí ¿qué sucede? Porque además no solamente tiene reservas por casi, no me hagas caso, más de 500 mil millones de dólares. Digo, aquellos que presumen que tienen ciento y pico mil, ¿no? Y Arabia Saudita ya tiene menos, porque sí los ha gastado, precisamente porque trae proyectos pantagruélicos que no puede sostener. Ahí, para mí, esa es mi muy humilde opinión, Trump, si mete un manotazo en la mesa, calma a Arabia Saudita. Con Putin no es lo mismo. Estás hablando de una superpotencia nuclear, incluso mejor armada que Estados Unidos. Sigo con el editorial del Wall Street Journal, que es significativo, que dice otra cosa además. Putin no es tan amigo de Trump. Bueno, eso es de risa. Imagínate en Wall Street hablando de amigos. Eso no existe en Wall Street, por favor. Y entre Trump y Putin hay un equilibrio estratégico, punto. Pero pero no soy de eso de amigos. En política eso no existe, menos en Wall Street. Hablemos de México. ¿Se está fraguando un golpe de Estado contra López Obrador? Bueno, es lo que están manejando. Mira, del ejército mexicano no hay evidencia. Indicios, todo lo contrario. Al principio lo hubo, ya ves, el jaloneo. Bueno, los generales que son de la Guardia de Calderón, y eso es importante, que trabajaron con él, pues, sacaron una carta, precisamente salió en la jornada publicada, ¿no? ¿Te acuerdas? Célebre. Pero no, ese es nivel. Lo ha mencionado el propio AMLO, él ha puesto el tema en la mesa. Quieren un golpe de Estado, quieren quitarme, quieren... Bueno, pero hay que tener cuidado. Una cosa es que los militares lo quieran, y otra cosa es que se ha inducido desde el exterior. Son dos cosas diferentes. ¿Y está pasando? ¿Ves desde el exterior? Bueno, sí. ¿Manos, mira, que mueven? Sí, sí. Los México hilos. Lo están totalmente desestabilizando. México hoy es el teatro de batalla de dos grandes fuerzas que se están peleando en Estados Unidos, donde ahí sí está polarizado el país. Están al borde de una guerra. ¿Soros civil. Es una de ellas? Soros. Soros siempre, y el mencionas. Otro es Trump. Siempre está peleando, o sea, trae pleito. No lo digo yo, Giuliani. ¿Qué es BlackRock? No, BlackRock es otro grupo. Soros son los Rothschild. Soros trae, tenía un fondo. ¿Pero Trump es BlackRock? No. ¿No? Trump sí. Sí, sí, a no, eso me refiero. No, mira, no. ¿Es BlackRock contra Soros? Yo no pondría así, porque mira, BlackRock, si tú ves el consejo de administración, están con el presidente en turno. No es así tan tajante, por una razón. Si tú te das cuenta, Goldman Sachs, todo el grupo de Goldman Sachs estaba con Hillary. Incluso la apoyaron. ¿Qué sucedió cuando entra Trump? Pues ve cuánta gente de Goldman Sachs tiene en el gabinete. El principal es el tesorero Mnuchin, que es gente de Jared Kushner. Ahí hay que tener cuidado con esas dicotomías. Entonces, mira, lo que quiero llegar específicamente es de que Estados Unidos promovió el golpe de Estado en Bolivia, el litio golpe. Son los que arman las manifestaciones contra Chile para derrocar al presidente de allá, Piñera. Bueno, incluso ya se está manejando y hasta se sabe. ¿Por qué razón? Porque el litio se lo estaban dando a China. Entonces ahí venía un choque de China contra Estados Unidos. Fíjate qué interesante. Como esa vez no vemos esas cosas. Y obviamente la manipulación electorera en Brasil, que llega un capitán, Bolsonaro, que tiene de vicepresidente a un general, pues estás hablando de una militarización de facto de América Latina. Hay que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que tratar bien al ejército. Porque Estados Unidos puede también propiciar situaciones donde hagan inevitable la militarización del país. Es decir, yo así lo pondría, ¿eh? No lo pondría en términos que va al golpe de Estado, lo tienen planeado, no. Es decir, desestabilizar de tal manera a México, ve cómo lo han desestabilizado. Ojo. Y no es primera vez que lo piensan. Mira, hay un libro que hizo Caspar Weinberger, se llama The Next War, la próxima guerra, con prólogo de Margaret Thatcher. Caspar Weinberger, el secretario del Pentágono, uno de los cinco países a invadir era México. Y ve el escenario que manejó Caspar Weinberger hace como 17 años. Llega un presidente, entre comillas, digo textual el texto, digo, pues tienes que aprender esas cosas, radical. Pues no les gusta. Estados Unidos hoy está en la fase de la nueva doctrina Monroe 2.0, como le llaman, y quiere limpiar su hemisferio a su antojo. Incluso, mira, ve los últimos eventos, yo hoy acabo de sacar, te lo acabo de mandar. Sí, de hecho, por eso te preguntaba, sí. ¿La invasión a México de Estados Unidos? Se está planeando. Fíjate que yo sé, soy muy responsable, muchos van a decir que lean el artículo que saca en Strategic Culture. ¿Pueden decir que es desproporcionado? Bueno, en México, mira, vivimos en el mundo feliz. México a veces no vemos. Mira, yo sabes lo primero que hago con mis alumnos de posgrado, tengo dos grupos, los exhorto, porque ya no puedes mandarlos, los exhorto a ir al Museo de las Intervenciones, para que vean cuántas intervenciones hemos tenido en México. Entonces ahí hay, tienes el síndrome 1846, o 1848 está vigente, ¿eh? Y además no lo estoy diciendo yo, yo lo planteo, y tú ves la secuencia, mira, ¿qué maneja Tim Corby? Que es que saque este artículo. Lo escribió en diciembre. Te soy sincero, lo guardé. Porque no quise armar alaraca. Pero hay un momento donde ya estás viendo una secuencia de eventos donde también uno es irresponsable si no alerta. Mira, muchos dicen, a mí así a veces me dicen, Jalife es Cassandra. Ya sabes, que la que decía que iba a haber la invasión a Troya y sucedió. Digo, al final Cassandra tuvo razón. Digo, yo no quiero tener razón, no estoy en ese plan, estoy analizando. ¿Qué hace un analista? Oye, salió esto, ¿por qué están diciendo que Trump va a invadir México? A ver, eso es lo que hay que ver. Hay que verlo entonces. Ahora, no hay que ver, decir, yo estoy diciendo, no, ¿por qué está saliendo eso? Eso es lo que hay que ver. Entonces ahí te va, ve la secuencia en las últimas fechas. Dos visitas de William Barr, del procurador a México. El culiacanazo, no lo ligo con el macuspanazo, que esa es otra consideración. Ahí es para derrotar a una candidatura presidencial, esa es obvia, ¿no? Entonces, el que es de alguien aquí que tú conoces. Bueno, dicho en francés, el culiacanazo. Oye, ahí estuvo muy raro, ¿eh? Muy raro todo lo que pasó. Luego ves, ¿qué está sucediendo con la... sale Pompeo? Ahí está la página, incluso yo la pongo hoy en mi artículo en un portal, oye, uno de los mejores portales del mundo, que es Sputnik. Puede ser que no te guste o no, pero tiene influencia a nivel de China, Rusia y Estados Unidos. A ese nivel estamos hablando. Bueno, y me lo publicaron. En México no creo que un periódico me aguante un artículo de esos, te soy sincero. Entonces, ¿Pompeo qué hace? Se va a la yugular del exgobernador de Nayarit. Con toda su familia, lo acusan de estar en el narcotráfico y le congelan sus cuentas. Oye, ¿cuándo habías visto eso en México? Que lo hiciera Estados Unidos. Ya tienes otro dato. Dos visitas de William Barr, lo que hace Pompeo. Tres. Ahí viene la principal. Trump, para él, el muro, la fortaleza América, tiene también consideraciones demográficas. Es decir, tampoco desean que la población de origen mexicano, que ya domina California y Texas, los dos principales estados que tienen en primer y segundo lugar en Producto Interno Bruto, pues sean los dueños de Estados Unidos. Mira, yo tengo un libro, se llama El Supremacismo Blanco, de los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, Blancos Protestantes Anglosajones. Yo entiendo perfecto la mentalidad de los estadounidenses y más de Trump. Yo no estoy ni a favor ni en contra, yo no me meto en eso. En el análisis tienes que ser muy frío, pero la idea de Trump es el supremacismo blanco. ¿Tú crees que va a aceptar él un presidente mexicano en su horizonte en Estados Unidos? Ahora, ¿qué viene? Cuando Reuters, lo saca Reuters, no yo, ya sabes, la agencia británica, que querían intervenir en México para limpiar a los cárteles, y ahí te mata de risa. ¿Por qué me mata a mí de risa? ¿Quiénes crearon los cárteles? Mira, quienes seguimos el Medio Oriente. Yo he vivido en el Medio Oriente, conozco el Medio Oriente, todos los países. ¿Quiénes inventaron a los yihadistas? Pues Estados Unidos. Te crean el problema, les da, son sus caballos, sus mulas de Troya, ni siquiera llegan a caballos de Troya, te desestabilizan los países para luego capturarlos. ¿Y eso pasó en México? Sí, obvio. ¿Estados Unidos creó los cárteles? Claro. ¿Eso estás diciendo? O sea, ¿quién les da armas a los cárteles? ¿Cómo funcionan los cárteles? A ver, un cártel te trae 8 misiles. ¿Y ahora quiere intervenir México para limpiarlos? Exactamente. Porque ya se les revirtió, porque ya se les complicó. Porque ahorita ya les conviene. Ahorita es el momento. Ya tienen el petróleo de México, se los entregó Videgaray. No digo Peña, porque Peña, pobrecito, ¿no? Hasta me cae bien, de tan tonto que era ya me cae bien. Pero Videgaray, que es pérfido, muy pérfido, pues se le entrega el petróleo mexicano totalmente a Obama. Son las 9 de la mañana, 14 minutos, vamos a la pausa, regresando. ¿Se le ha acabado la suerte al presidente López Obrador o padece ya de ceguera? Volvemos. El último minuto, Nos informa Alberto Peláez, corresponsal de telereportaje en España, que se complican las cosas en ese país, que el gobierno acaba de declarar el estado de alarma por la situación de coronavirus que se está viviendo en el continente europeo. Son las 9:18 a.m. Regresamos a la entrevista con Alfredo Jalife, el presidente López Obrador. ¿Se le acabó la suerte? Bueno, mira, lo que hay que ver es que el mundo, yo haría un análisis para contestar eso, de tres dimensiones. El mundo a nivel global. Estamos en una etapa de transición que acaba de la globalización. Ya el coronavirus fue el último clavo en el féretro de la globalización. Hay que estar pendientes. Eso lo entiende el presidente. El presidente es antineoliberal y lo ha dicho abiertamente. Bueno, ahí vamos bien. Y eso que no depende de nosotros. Mira, yo soy profesor, tú calificas, bueno, aquí vas mal, en esto vas bien, el otro no. Bueno, a nivel regional, espléndido. Ve el ridículo del Grupo de Lima, de lo demás, etcétera. Ha manejado bien la cuestión migratoria, que es una papa caliente, una bomba de tiempo que le asestó Trump. Tú ve toda la prensa que depende Soros. Es muy fácil. Cuando uno está muchos años en esto, ya conoces los consejos. ¿Soros maneja la prensa en México? No, pues gran parte sí. Te garantizo, controla el Reforma, controla el Universal, nada más ve quiénes escriben. Bueno, yo que soy anti-Soros, a ver si pido posada en el Reforma y el Universal, si me dejan. No me dejan ni siquiera derecho de réplica. ¿Tú crees eso en México todavía, en la libertad de expresión? Y luego se molestan de que los están persiguiendo por libertad de expresión. Si alguien ha perseguido a los comunicadores, son el Reforma y el Universal. Dicho dentro, igual el Milenio, ¿eh? Porque están controlados, son los mismos grupos, muy fácil detectarlos. Mira, a veces uno no los ve en la base. Cuando uno se eleva en la pirámide del poder y ve la cúpula, es muy fácil detectarlos. Pero ve, por ejemplo, la migración financiada por Soros. Pero no es contra México en realidad. Nosotros somos el centro de batalla porque quieren desestabilizar a Trump con el problema migratorio. Ese es el juego. O sea, ven, es un maldito Trump, maltrata a los migrantes, todo lo que sigue. Entonces va a ser un muro, nosotros no queremos muro. Es decir, están luchando por el alma estadounidense el grupo de Soros, que son Hillary, Clinton, Obama, Joe Biden, obviamente. Bueno, ve Loretito, está festejando. Que Andrés se va a caer si entra al poder Biden. Fíjate lo que son. Ah, sí. Ahí lo está. Ya desde ahora. ¿Tiene razón Loretito con ese escenario? Si entra Biden. Él no sabe nada. Loretito no sabe nada, por favor. Loretito no se conoce. Yucatán dice que es Yucateco. Su papá es tamaulipeco y dice que es yucateco. Con eso te digo todo. Bueno, no, hombre, no hablemos de Loretito. Nada más lo cité así para decir que hacen a veces ecuaciones muy banales. A lo que quiero llegar, que es fundamental, la cuestión regional, han sorteado un problemón, el de la migración, que no han podido sortear en Europa, que el Soros mismo lo ha estado alentando desde los países árabes, África, Irán, Afganistán, y también desde Irak, quise decir, y Somalia. Está muy claro, desestabilizó a Europa. Y México sorteó bien ese problema hasta ahí. Ahora, viene la parte interna. Ahí se le han soltado las fieras. Porque él también no ha dado el manotazo. Él lo primero que debió haber hecho es meter a la cárcel a Fox. No quiere meter a los presidentes a la cárcel. Lo ha dicho que no los va a perseguir. Había pues dicho lo van a que meter a consulta. Él. Oye, van a acabar metiéndolo a él. Digo, ahí es un juego. De hecho, parte de su caída en la popularidad es porque no están de acuerdo con el tema como ha manejado el asunto de la corrupción. O sea, no puede ser borrón y cuenta nueva, no puede ser vuelta a la página, dicen muchos mexicanos. Y mira, la gente en México, hay que reconocerlo, a mí me encanta el momento, no a nivel político, me encanta la conciencia ciudadana que se está despertando en México, que no la teníamos antes. Mira, yo tengo más años que tú, podría ser mi nieto. Entonces, no existía eso en nuestras épocas. Hoy en un minuto ya tienes la noticia. Tú lees el periódico al día siguiente y dices, oye, pues es viejo, ¿no? ¿Sí? Entonces, hoy la ciudadanía participa. Hay mucho fake news. Se sabe, de 80 al 85% es fake news. Hay que tener mucho cuidado. Pero sí impacta, sí, impacta, sí influye. Sí. Y por eso se ha desplomado también el presidente. La bueno, gente además está ha tenido mal. Perdóname, no le ha ayudado el manejo de la Ciudad de México. le ha afectado, creo que donde más le ha afectado es eso. Lo de Fátima es intolerable, no puede salir con una declaración diciendo fue una falla en la secuencia, negligencia de secuencia de negligencias, no puedes decir esas cosas. Y además ni sabemos qué pasó con lo de Fátima, yo todavía no lo entiendo. El presidente entró entonces a una etapa de ceguera, no sabe lo que está pasando, no sabe no, lo que sí se sabe y está informado, no puede ser que no esté informado, pero ve los pleitos en el gabinete, por ejemplo. Al general Audomaro, tú lo sacaste antes que nadie, ¿no? Lo entrevistaste. El Durazo, que no es un agente confiable, no sé qué hace en el gabinete. Pero además, ¿en qué área? ¿En qué área? La más importante. ¿La de seguridad? Y la más insegura. A él le toca lo del Culiacanazo, le toca lo de Levarón, que sí que no. Y es su área, pues él es de Sonora, su esposa es de Sinaloa. Al suegro lo matan en Culiacán. No me hagas abrir el expediente de Durazo, por favor. No acabaría. ¿Es negro expediente? Negrísimo. Mira, más que nada es pérfido. Su personal es ser pérfido. Entonces, el presidente, ¿por qué un Juan Ferrer o un Audomaro le sirven más? Pues son sus gentes leales. Quizás no sean los genios en materia estratégica o en materia, pero no te van a vender. Eso es importante. ¿Y por qué mantiene entonces a Durazo? ¿No lo puede quitar? Pregúntaselo al presidente, tú lo conoces. Bueno, mira, ahí te va. Ahí te va rápido lo de Durazo. Estaba con Colosio, con un tal Arreola ahí, ya sabes, el chayotero este. El segundo chayotero del país. Ya sabes que salió ya la lista oficial. Primero, segundo y tercer chayoteros. Obviamente el primero era López Dóriga. No sé cómo no sacaron a Loretito. Yo creo que se la tienen guardada. Y la tercera era Krause, obviamente, ¿no? Los tres de Televisa, perdón, que está quebrada, por cierto. Entonces, mira, Durazo estaba con Colosio. Matan a Colosio, ¿no? No sabemos qué pasó. Digo, en Netflix hay una versión, hay muchas versiones. Dos, de hecho. Hasta la fecha no sabemos qué pasó. Bueno, segunda, ¿qué hace Durazo? Que era priista. Deja el PRI y adivina con quién se va. Fox. Con Fox. Secretario particular de Fox. ¿Cómo puedes tener al secretario particular de Fox en tu gabinete? Platícamela. Luego, traiciona a Fox porque, y eso es cierto, Martita quería ser presidenta. Quiero ser presidenta. ¿Te acuerdas, no? Cuando decías. Quería ser presidenta. Bueno, entonces, traiciona y se va con Andrés. Yo no sé ahí qué haya sucedido. Esas cosas no las sabemos. Pero además, López Obrador lo pone en una posición, decía yo hace un momento, clave. Bueno, y ahí te va otra traición contra Andrés Manuel. Inventa que. Bueno, eso lo sacó La Política Online MX. Yo leí, no lo han desmentido, incluso citan tu entrevista que le hiciste al general Audomaro, tabasqueño, por cierto, que está entero, ya lo tenían en cuidados intensivos. Sí, decía que estaba, vino aquí el general hace un par de días, decía, bueno, me enfermé periodísticamente, decía el general. No, pero ¿no? Tampoco periodísticamente, no, directo del gabinete no es de los periódicos. Porque Durazo es el que lo filtra con esta. ¿No quiere Durazo al general Audomaro Martínez? Mira, los generales no respetan a Durazo, porque Durazo no sabe nada de nada. Así de fácil. Es un ve su formación. Que ingeniero del TEC. Bueno, ponte a hacer obra, no sé. Pero no puedes tenerlo en seguridad. Al presidente no le está yendo bien. Ayer fue increpado por manifestantes durante su visita de trabajo a Hermosillo, Sonora. Él iba a bordo de un vehículo y fue interceptado por mineros que le exigieron atender un problema en Cananea. El tabasqueño les indicó que el delegado de bienestar en la entidad, Jorge Tadei, será quien los atienda. Y la violencia no, ¿eh? Presidente, mire, presidente. La violencia no y nada de provocación. No, mire, presidente. Nosotros, yo fui a las personas que lo recibí varias veces en Cananea. Sí, pero así no se puede. ¿Y cómo lo hacemos, pues? Ah, no, va a ir él a hablar. Y bueno, retomando lo que pasó en Macuspana, ayer en su visita a Sonora, el presidente se reunió con las familias Lanford, Levarón y Miller para informarles que hay buenos avances en la investigación de sus familiares asesinados. Estamos viendo ya que cada vez más gente increpa al presidente. Esto es, está en una zona de cuestionamiento permanente. Ya se terminó desde hace un buen rato la luna de miel. Ahora es de miel. De hiel. Y ahora es de hiel, Alfredo. Se le complica. Bueno, es que. Permea. sí, intensamente la percepción que se ha generado. Se burlan, le faltan al respeto, vemos redes sociales y bueno, pues cada vez estamos como cuando Peña Nieto en el quinto año, pero es el segundo y está iniciando. Bueno, es difícil la comparación, pero naturalmente es de, mira, haber llegado a 78% de aceptación fue demasiado, en realidad. Mira, en el siglo XXI, si tú te das cuenta, la gobernabilidad es muy difícil y la aceptación más. Ve este Iván Duque que acaba de venir a medio, tiene 8% de aceptación. Nadie en Latinoamérica tiene una aceptación del 56% que tiene hoy el presidente. Y él ganó con 52, ¿no? Creo, 53, algo así. Bueno, entonces está en su nivel propicio. ¿Qué le favorece? Fíjate lo que son las cosas. Le favorece que no hay oposición. Es una porquería la oposición. El PAN, bueno, y ahí se van a matar entre ellos. Y el PRI está cogobernando con el PRI, aunque no lo quieran decir. Sin embargo, sí, el ¿sí? Primor, se ha hablado mucho del Primor. No, Priamor. Ya pasó del Primor, que es PRI Morena, ahorita están en el Priamor, porque ya se cayó Morena. Es una porquería Morena. Eso le ha afectado. Es una losa para el presidente Morena. ¿Cómo? Es una losa para el presidente. Totalmente, él ya hasta se quiere salir y haría muy bien en hacerlo. Ese día sube su aceptación. Porque además hay mucha contradicción en el gabinete, hay muchas contradicciones. Mira, los imperios, hay estudios, un tal Galtung, que es un noruego, es el que más sabe, ha estudiado cómo se caen los imperios. Y esto lo puedes extrapolar a regímenes, a presidentes. Caen por las contradicciones. Hay mucha contradicción. Es decir, no puedes tener tú en el gabinete, obviamente es diferente el nivel, a un Poncho Romo, que es jefe de gabinete, que tiene toda una estructura ideológica, etcétera, conocida, y a un Paco Taibo, que es un jacobino trasnochado, antihigiénico, tú lo ves, no puede ser esto, ¿no? Que cambian la constitución para hacerlo director del Fondo de Cultura Económica. Bueno, eso es demencial. El inicio no pasa desapercibido, te la festejan, ahorita te la cobran. No sé si me estoy explicando. Y están esperando resultados y la gente dice, no hay resultados de la 4T. Ahí es donde viene. Bueno, lo que pasa es la 4T, porque ahorita hay que entrar, el análisis del presidente es uno antes del coronavirus y va a ser otro después del coronavirus. Y si tú me preguntas hoy, está igual que el coronavirus, la presidencia entró en cuarentena. La 4T hoy está en cuarentena. ¿Ah, sí? Pues totalmente, porque mira, no tiene movilidad, está a la defensiva. No estás proyectando tus proyectos ahora. ¿Qué vas a hacer con tus proyectos, con tu presupuesto? Tienes la crisis del el peso mexicano está a nivel cuando lo dejó Peña. Ya ves que ese era uno de los grandes logros, de 22.50 lo habían bajado hasta 18.50. Hoy ya está en 22.50. Es decir, ahí nadie hace esas cuentas, pero estás hablando de la riqueza del país, se devaluó. Bueno, regresó a los niveles de Peña. Es, yo diría, pareciera que estamos empezando de cero. Entonces se va a empezar como de cero después del coronavirus. Entonces ahí necesitas nuevo gabinete, necesitas... Pero no quiere hacer los cambios el presidente. Los tiene que hacer. O si no, lo cambian a él. ¿Tú crees que sí se va a dar que lo tiren antes del 21? Mira, él ya como... en México tienes que ver la gobernabilidad. Bien. Primero que nada, hoy vamos a hacer escenarios. Es muy difícil que con 59 que le están dando hasta los enemigos de aceptación, te renuncie. Oye, si no te renuncia el de 9 que tiene de aceptación, el de Chile y el de Perú y el de Ecuador y el de Colombia, ya lo sostienen contra vientos y mareas. Andrés Manuel no es una de las gentes de las que se rajen y está acostumbrado a las travesías de desierto. Ahora que lo conocemos de antaño, él le ha vivido épocas como... Pero una cosa es ser oposición. Cierto. Que es mucho más fácil. Cierto. Y otra cosa es ser gobierno y dar resultados. Cierto. Y responder también a la expectativa que se tenía de tu gobierno. Ese ajuste mental del presidente, yo creo que le está faltando. Esto es, no lo ha entendido lo al peor, cierre. Lo peor. No lo ha terminado de entender. No. Lo peor es que tampoco ya es oposición. Le están quitando la calle. Andrés es el dueño de las calles de México. Ahora resulta que el PAN... Los golpeadores de mujeres del PAN, oye, lo digo con responsabilidad, Lozano, este Javier Lozano, el de Puebla, yo conozco a la familia Ponzanelli, golpeaba a su esposa y hoy sale a protestar por los golpes. Si tú eres el primer golpeador, y a tu exmujer, no nos hagas hablar. A Calderón, datos duros. Le desprendió dos veces las retinas a Margarita Zavala y salen a la calle a protestar. Bueno, ya es político. Obviamente, mira, las mujeres tienen una agenda legítima. Eso no hay, sin duda, totalmente. Yo apoyo totalmente eso. Lo que no apoyo es la manipulación. Si no puedo ver ahí a Calderón manipulando las marchas, a Soros, todos los financiamientos ya están muy conocidos. Y va a tener partido Calderón, muy seguramente. Y fíjate, te voy a decir algo. ¿Quieres que sea perverso? ¿Quieres que sí, sea? A ver. Conviene, para que se maten entre sí los del PAN. Se van a acabar entre ellos. Fox y Calderón se sueñan. No se pueden ni ver, hombre. Y yo conozco todas las... Pero odian más a López Obrador. Sí, eso sí. Y eso los puede unir. Por sí. Más el odio. Sí, en estos ellos, momentos están, ¿no?, unidos por eso, sin duda. Pero ahora vemos, por ejemplo, hay un dato que a mí me llama la atención. AMLO necesita a los empresarios, se reúne con ellos. Los empresarios le dicen que sí van a invertir, sí, pero no lo hacen. Sí. AMLO está confrontado con los medios de comunicación. Nunca los ha querido, ni lo han querido. No, con TV Azteca no. Ni lo han querido. Hay radios que no. Ni los ha querido López Obrador. Hablo en la generalidad. Entonces, el sector económico importante de este país está confrontado con el presidente. Y le están haciendo vacío. Y no está invirtiendo. Y lo engañan porque le dicen, sí, sí, vamos. Pero no ocurre. Mira, aquí lo que hay que ver, sin duda lo que estás diciendo, pero eso, lo que hay que ver otros datos también positivos. En eso todos lo sabemos, ¿no? Lo que pasa es que nadie está invirtiendo ahora en general, porque el mundo está en caos. Yo voy a dar una charla el próximo sábado en el Partido del Trabajo, el seminario, que va a estar Evo Morales. Él pidió escucharme. Voy a hablar, fíjate cuál va a ser mi tesis. Caos global y fractales geopolíticos. Es decir, el mundo está en caos, es una realidad. Es decir, ¿dónde inviertes hoy? Esa es otra, ¿eh? Es decir, México es de los países todavía viables desde el punto de vista para invertir. Ve, hay un dato muy duro que la gente a veces no maneja. Lo que se llama el foreign direct investment. La inversión directa extranjera aumentó. Y estás hablando de los grandes del planeta. Es decir, ¿cómo puede ser que Estados Unidos es el primer inversionista, Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, España, están invirtiendo en México? Incluso han aumentado la inversión. La inversión extranjera directa es muy importante que lo sepan los televidentes y radioescuchas. Tiene un mínimo de duración de 5 años. Es decir, ellos están apostando al final del sexenio del presidente López Obrador. No sé si me estoy explicando. Eso es importante entenderlo. Oye, ¿esos no se van a arriesgar a meter dinero para 5 años? Si realmente no ven perspectivas. Además, les va muy bien, es donde mejor ganan. A ver, ¿en dónde ganan como en México? Para empezar. Ahora, mira, yo por ejemplo tengo ideas audaces. ¿La puedo decir? Sí, una de ellas. Mira. Pemex. Ve cómo está Pemex. No quiero tocar el tema tampoco ahí porque pisa uno callos. Yo en esos momentos daría la idea, sé que es difícil, y conste, te lo dice un mega nacionalista, y tengo un libro que se llama La desnacionalización de Pemex. Tú sabes quién hizo el prólogo. Andrés Manuel López, claro. Obrador. Bueno, entonces estamos en la misma frecuencia, pero otra cosa es la teoría, el horizonte, la estrella polar, y otra cosa es lo realizable. La política es el arte de lo posible, y en eso Andrés es único, eso hay que reconocerlo. Pero tiene que, ahora lo veo, fíjate, curiosamente, como que está tardando en sus reflejos. Se le ha complicado mucho, sí, todo, y no vemos una reacción que inmediata. Tiene mande que dar una señal, sí, que tiene que dar un manotazo, o quizás tenga datos, quizás seguro sabe lo de la intervención gringa. Se lo sabe, ya lo sacó Reuters. Incluso el presidente dijo, yo no voy a aceptar la intervención de Estados Unidos para limpiar a los cárteles. Entonces corre más riesgo. ¿Cómo? Corre mucho más riesgo. Es eso. Ahora, incluso un lo del Mencho, ¿cómo están persiguiendo a la gente del Mencho? Eso no lo tocamos. El día y empezó la redada desde septiembre. Un atentado contra López Obrador también puede ser otra de las vías para quitarlo antes del 21. Sí. Son las 9:42. Regresamos a el último tramo de esta entrevista con el doctor Jalife. Ya van a ser las 10:00 a.m. Es importante conocer tu opinión, Alfredo. Si Morena pierde San Lázaro, si Morena pierde el Congreso, ¿se cae Dos Bocas? ¿Serán capaces de hacer lo mismo que López Obrador hizo con Texcoco, por ejemplo? Que a pesar de que ya había inyectado dinero, canceló el proyecto. ¿Se pone en riesgo el proyecto más importante de López Obrador, la refinería de Dos Bocas? Volvemos. Recta final de esta entrevista con Alfredo Jalife. Si Morena pierde en el 2021 el Congreso, ¿se cae Dos Bocas, el proyecto icónico de López Obrador de la 4T? Mira, en Dos Bocas ya hay intereses. Tengo entendido que hay una empresa de Jared Kushner. Va a ser difícil, ¿no? Lo que sí, los grandes proyectos, el Istmo, la Ruta Maya, pues no hay dinero. Y ahora después del coronavirus. Pero hay gente que insiste en que debe de cancelarse Dos Bocas. Ahora, con la caída de los precios del petróleo, escuchamos muchas voces que salieron decir, bueno, pues ya no hay dinero, cancelen Dos Bocas. No, pues es que un tema que sigue. Tienes que hacer un control de daños, tienes que hacer una jerarquía de gastos, dónde vas a, qué proyectos vas a cancelar, cuáles no. No creo que el presidente, lo último que va a hacer es cancelar Dos Bocas, pues cancelarse a sí mismo. No se pone en riesgo. Yo no lo veo, porque mira, sería cancelarse a sí mismo. Andrés va a cancelar muchos. Obviamente él tiene que hacer su jerarquía de gastos con cualquier empresa, ¿no? No es nada del otro mundo. Y ves el análisis, dónde recortas, dónde no, tienes que pensar en la gente, obviamente. Primer factor, la gente. Eso no hay que perderlo de vista. Y luego ya empieza a ver los grandes proyectos que van a beneficiar a la gente en el futuro. Son dos cosas de abordaje. Bueno, luego Morena. Mira, yo creo que hasta le va a ayudar al presidente no tener a Morena, que lo está arrastrando. Pero es su partido. Sí, pero ya no y sirve. Es el que la aprueba sus señales. Iniciativas. Sí, pero mira, tiene otros partidos. Vamos a entrar a una nueva modalidad. Yo le decía las cosas. ¿Podría reforzar otras fuerzas políticas? Sí, sino Morena. Yo veo que los tipo pequeños partidos, partidos bonsai, pues tienen muchos aliados. Tiene el Partido Verde, tiene el nuevo del Partido Progresista, viene el otro de. El otro FT, verde. De Nicolás Mollinedo. También. Por cierto. Bueno, sí, ahí está. Ahí va, en entonces días. ahí van. Hay varios que están. Parece que Monreal está haciendo su partido. Ellos cerrarían filas con el presidente. Y tú lo mira, ves como alternativa entrar, para poder seguir caminando ahí con su entrar, proyecto a la 4T. Es que son dos cosas diferentes. Mira, ya la 4T está en cuarentena. Esa hay que ver luego qué pasa. La gobernabilidad del país, ¿qué es lo que importa? Vamos a tener a nivel de legislativo en el año entrante. Morena se ha suicidado porque se perredizó. Es decir, Morena las hereda. Tribus. Sí, heredó los peores defectos conjuntos de PRD, PRI y PAN. Imagínate, es un adefesio eso. Vemos a dos mujeres de entrada dándose con todos: bueno, Jacob y Berta. La Citlali. Para empezar, no se llama Jacob. Se llama Citlali Ibáñez Camacho. Ya se cambió el nombre, ¿no? Ya es legal eso de Jacob, ¿no? Y tú sabes quién estuvo detrás. Yo hasta conozco al magistrado y el político que estuvo detrás. Ver, y ella sabe que yo lo sé. Mira, eso es lo de menos. Lo que sí voy, pero ella... Pero a ver, si es legal o no es legal segundo, el Jacob Polemski. O sea, bueno, sí te puedes cambiar Citlali el nombre. Sí, sí. Sí te puedes. Pero ahorita ahí es Carolina Herrera, ¿no? La agarraron con la bolsa de Carolina. Tiene tres nombres. Es una porquería eso de Morena. Y la Citlali es lo peor que le pudo haber ocurrido. Además, perdóname, ella fue la segunda de del Mossad de México, Margolis. Esa nadie la está manejando ese asunto. Pero ahí te va, mira, no es nada más Citlali, la estructura. Tiene una cosa que se llama Comisión de Horror e Injusticia, que maneja un dominicano que ni conoce México. Hazme el favor, es de locos. Y se pone a hablar de leyes cuando es sociólogo, ni siquiera llega a sociólogo. Entonces, ahí empiezas, tienes muchas fallas, no hay democracia interna, se apoderaron del partido una bola de vividores, Taibo, Salmerón, el Buitres o Batres, no sé cómo se llama, ligado al pederasta Nazón, le abren el Palacio de Bellas Artes a esta iglesia Luz del Mundo, que luego lo atrapan por pederastia y está encarcelado en California. Oye, la gente tampoco es tonta y está ciega. ¿Qué quieres, que los festejen? Entonces, mira, lo mejor que puede pasar es que Morena desaparezca. ¿Y por qué no da un manotazo López Obrador a Morena, el partido que él creó? Pues debería. Yo creo que esa es una... Si lo hace, se lo vamos a agradecer mucho. Otra cosa, pero va a gobernar... ¿Pero hoy lo tiene secuestrado quién? ¿Berta y Jacob? ¿Hoy? No, hay cuatro factores, hay muchos factores en Morena, ¿no? ¿Sí? Sí, también juega... ¿Monreal? Monreal, Marcelo, hay muchos. Esto no... Mira, aquí nadie se gobierna solo ni gobierna solo, eso hay que empezar. Entonces, pero Andrés también los ha dejado correr, porque ya se volvió, como tú bien señalas, un lastre. Ya no le conviene al presidente un partido monopólico, ¿no? Ya no le conviene para nada. Entonces ahorita vamos a entrar a una fase muy interesante, el arte de la política, de negociación. Eso es muy interesante, porque antes teníamos el peligro del partido monopólico y ahora vamos a entrar a varios partidos que van a tener que gobernar en coalición con el presidente. A mí no me disgusta, y Andrés es muy bueno para eso. Rápidamente, sí. ¿Cómo le pega la elección de Estados Unidos a México y a López Obrador? Bueno, él ha estado en una alianza relativa con Trump, porque Estados Unidos no tiene aliados. ¿Le conviene a AMLO que siga Trump? En este ¿Que momento se reelija? Sí. En este momento. Es increíble. Sí, porque se la van a cobrar. Se la van a cobrar los Esto demócratas. Esto es, si llega Biden, tiene razón Loret. Loretito. Es insignificante y minúsculo. No sé por qué lo pones. A ver, tiene razón. Y ahí está citado. Carlos Loret. La semana entrante está citado, ¿sabías? Sí, ¿no? sí. Pues es de montajes. Oye, este está. Oye, puede salir ahí que él está vinculado al cártel de Sinaloa, ¿eh? ¿Quién? Loretito. ¿Vinculado? Por supuesto. Oye, ¿a quién benefició? Todavía hace rato me hiciste una pregunta. ¿Esto a quién beneficia? El montaje que hizo Genaro García Luna, que es del cártel de Sinaloa. Se lo dan a Loretito. ¿Qué tal si Loretito, tenemos que revisar sus cuentas? ¿Qué tal si recibió financiamiento del cártel de Sinaloa? Pero bueno, volviendo al punto, al que estábamos hablando. No, vamos a hablar claro, ¿no? Sí, porque es muy fácil Biden hablar. ¿Es el peor escenario para México? ¿Cuál? ¿Y López Obrador? ¿Biden? No sé, mira, lo que pasa, hay varios actores, por ejemplo, Marcelo. Marcelo, acuérdate que él abiertamente estuvo con Hillary, incluso envió un Twitter que le puede costar, contra Trump. Luego es tan hábil, hay que reconocer que es hábil Marcelo, que por cierto... Silencio, ¿no? No lo hemos visto mucho. 15 días. Bueno, está lo de la segunda mujer, ¿no? Tiene el problema. Entonces, y luego es el cuate de Giuliani, él lo trajo a México. Giuliani es el que salva con su estrategia del impeachment, de la defenestración a Trump. Entonces, mira, ahí Marcelo... Yo creo que el presidente va a estar bien con el presidente en turno. Estados Unidos. No tenemos. Pero decías tú, es que se la va a cobrar. Bueno, es que aquí y se la van a cobrar los demócratas. Se la pueden cobrar. Y si gana el Partido Demócrata, gana Biden. Y Biden la puede cobrar. Pueden haber facturas ahí. Siempre las han habido. Bueno, tú lo viste con el asunto de cuando viene Trump a México, ¿no? Pues apostaron. Los de acá apostaron, no se equivocaron, por eso no meten a la cárcel a Videgaray, no se equivocó. 9:55, el tiempo nos gana. Alfredo, yo agradezco mucho que hayas estado en telereportaje esta mañana, conocer tu opinión y tu análisis, siempre interesante. Gracias, muchas gracias. Muy amable, un honor. Doctor Alfredo Jalife Rames, son las 9:55, por supuesto, nos quedan muchos otros temas para una próxima entrevista, Alfredo. Ok, encantado. Lo programamos. Son las 9:55. Yo hago la pausa y vengo a tiempo de cuelga.